los chicos. ¿Quieres? No. ¿Tienes? Ya, pero es que no te dejo decir eso, tu blog, había 20 videos de mi blog. Ajá, mejora tu intro. ¿Por qué? Se ve bonito. Siempre las Fabianas y las Valerias. ¿Crees que era un perro?